ustedes, esa gente tiene que meterse definitivamente en la lucha. No hay otra forma de cambiar el país. No hay otra forma. Radio La Lucha. Ecos y susurros que interfieren en la señal. Escuchas Radio La Lucha. Hola, hola a todos, a todas. Hoy estamos acá al aire de Espacio Catarsis, siendo las 9 de la noche. ¿Cómo están, amigo? Hola a todos. Bueno, aquí emocionado porque ya vamos con el segundo episodio. Bueno, el primero fue un poco el lanzamiento y hemos decidido que este programa se va a llamar La Editorial. Porque justamente es una voz, una forma de decir un poco qué se está pensando, qué se está reflexionando, qué cosas están pasando dentro de la radio. Así que aquí estás escuchando La Editorial. La segunda transmisión que hacemos desde Radio La Lucha, aquí ubicados en el espacio Catarsis. Vamos a estar hoy día recibiendo mensajitos por Instagram, La Lucha Radio, nos puede escribir por ahí, opiniones, comentarios, saludos, alguna cosita que quieran manifestarse. También comentarles que vamos a estar todos los miércoles, como dice el compañero, con este programa editorial, todos los miércoles de 9 a 10 al aire desde acá, desde Catarsis. Así es, así que si nos estás escuchando en este momento y sonamos bien o sonamos más o menos o lo que sea, coméntanoslo a través del Instagram porque nos interesa saber y poder conectarnos con ustedes, quienes están escuchando, quienes también quizá tienen esa rabia o esa incomodidad ahí acumulada, para poder dar cuenta de eso y poder estar generando un diálogo, que es lo que nos interesa a través de este medio, que sonamos desde los pies de cerro, aquí en Valparaíso, zona central del territorio conocido actualmente como Chile. Le enviamos un saludo a todas las emisoras que nos saludaron en nuestro lanzamiento. Enviamos un saludo a Radio Raíces, enviamos un saludo a Radio Placeres, enviamos un saludo a Amaranto Radio, con quien también nos pusimos en contacto hace poquito, La Revuelta TV también, que era gente que nos contactó, y también un saludo importante a la gente que quiere hacer programas en este momento en Radio La Lucha y que se ha puesto en contacto con nosotras, como también a las personas que solidariamente han compartido dinero para poder cubrir los gastos de esta emisora, porque efectivamente tenemos gastos, entre comprar equipos, entre el pagar el servidor y todo eso, se va plata. Entonces también agradecemos a los compañeros y compañeras que han financiado desde sus bolsillos, con el sudor de su trabajo, han podido financiar, ayudar a financiar esta emisora. Así que un saludo también para todos ellos, ellas y ellas. Sí, y bueno, empezar hablando un poquito de lo que fue esta semana, de lo que partió siendo ya con el cambio de mando, donde tuvimos el lanzamiento de la radio, y ya hasta hoy ha sido una semana del gobierno entrante, que es el gobierno de Kast, y ya han salido varias noticias preocupantes que dejan tanto las organizaciones, sobre todo medioambientales y de derechos humanos, en alerta para poder ya empezar quizá a movilizarse. Se han convocado a una gran marcha también para una marcha ambiental, porque el gobierno de Kast hizo retiro de 43 decretos ambientales, poniendo en riesgo salares, parques nacionales y fauna que se ven amenazadas con esta evaluación que le llama el gobierno de Kast. Es una evaluación que desde los decretos que se, de estos 43 decretos ambientales. Efectivamente, ahí hay que considerar que estamos en la primera semana de gobierno y en esta primera semana efectivamente lo que hacen los gobiernos de turno es establecer su tablero desde donde van a trabajar. Los decretos presidenciales entonces buscan redefinir el escritorio de trabajo que va a tener el presidente, y desde allí podemos ver ya claramente cuál es su intención. Obviamente, para poder aprobar leyes o poder avanzar con esas cosas, también van a necesitar el respaldo del Parlamento, pero eso ya es otro tema. Lo interesante acá es ver cuál es un poco la intención inicial. O sea, estos discursos ácidos, estos discursos corrosivos que hacía la ultraderecha, no eran inocentes. Y yo creo que ahí es importante también poder como poner el foco en ese aspecto de que no eran delirios solamente, o sea, realmente quieren llevarlo a la práctica. Si lo van a lograr o no lo van a lograr, eso ya es otro tema. El problema es, desde mi perspectiva, más allá del presidente o de sus parlamentarios, la gente que va a empezar a agarrar vuelo con esto. La gente que se va a sentir validada, respaldada, desde sus posturas retrógradas para poder avanzar en sus acciones. O sea, la gente que se está organizando, así como nosotras en este momento, la gente que se está organizando ultraderecha, esos son los peligrosos y ahí hay que tener cuidado. Uh-huh. Si bien bajan un poco los humos, como por así decirlo, haciendo saber que es un paso administrativo más, que es una cuestión normal en cuanto a asumir un cargo, a asumir el gobierno. Sin embargo, 43 decretos, sobre todo medioambientales, es preocupante. Pues que estén en la mira y que se hagan se vayan a revisión. Y también de derechos humanos, en donde el móvil también se pronuncia respecto a este retiro de la Contraloría, el Plan Nacional de Derechos Humanos. Entonces hay sectores de organizativos y de la población, de la sociedad civil, que están en alerta bajo estas pasos administrativos que son un poco que también los medios de comunicación formales quieren bajarle un poco el perfil de que son una cuestión más de un paso más del gobierno. Claro, ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer desde casa? ¿Qué van a hacer ustedes desde casa? ¿Vamos a poner el tema sobre la mesa? ¿Vamos a informarnos más para poder tener argumentos que den cuenta de la catástrofe que significa? Fíjate qué importante que, por ejemplo, gente de derecha, como es el caso de Willem Matthei, incluso se posicionó ya cuestionando esta postura. Entendemos que ahí hay hartos gallitos políticos, hartas intenciones por debajo de la mesa de posicionarme para que quede claro que no soy tan de tan, pero estoy más para acá. Todos están jugando sus fichas en este momento. Sin embargo, es importante ver que el movimiento ambientalista en gran medida tiene un alcance bastante más amplio. ¿Cuál es la diferencia allí? Obviamente, ¿cuál es el análisis más profundo que se hace? ¿Cuál es la intención? ¿Buscamos conservación como algo bonito? ¿Buscamos conservación como una posibilidad de seguir existiendo como sociedad desde otra forma? Cuestionando incluso el modelo económico actual que claramente apunta hacia la devastación. Sí, y en otros temas también, dentro de esta semana se propuso desde la CPC que se elimine en los feriados irrenunciables. Así es, la voz de la patronal sonó fuerte en esta primera semana y quiso inmediatamente poner en claro cuáles eran sus posturas. Una patronal que había estado muy de la mano con los gobiernos de la concertación, actualmente muestra sus garras, muestra sus dientes y dice que se acaben los feriados irrenunciables. Claro que eso es un primer paso para empezar a probar allí hasta dónde puede avanzar, porque incluso el gobierno de José Antonio Kast ya advirtió que no va a avanzar con eso, que no le parece. Pero obviamente estamos viendo aquí una patronal más desenfrenada y más dispuesta a probar cuál es el límite que va a aguantar la clase trabajadora. Y eso es importante porque es una clase trabajadora que estuvo muy mal representada durante el último gobierno de Boric, en donde se desmovilizó completamente. ¿Tiene esa clase trabajadora en este momento la capacidad de organizarse y actuar o solamente va a estar reaccionando durante este gobierno? Sí, la Cámara Nacional de Comercio también se pronuncia diciendo que ellos no están de acuerdo con esta eliminación de los feriados irrenunciables. Ahora bien, tal como lo dices tú, la patronal se manifestó. Sí, ella, cumpliendo hace ni siquiera una semana, se manifestó en tener en esta propuesta de eliminar los feriados irrenunciables. Y queda también ese análisis de quiénes siempre son los perjudicados, que claro, son la clase trabajadora, somos los pobres, siempre los que estamos perjudicados frente a las propuestas de la élite política, pero por sobre todo de la élite más conservadora de este país. Oye, si ellos pudiesen ponerte grilletes, te aseguramos que lo harían. Así que siempre hay que estar atentos y atentas y atentes con eso, porque no son ninguno buenas personas, no tienen ninguna buena intención hacia las clases populares, por lo tanto hay que saber leerlos y saber anteponernos ante esto. Es mentira eso de que todos vamos a ser empresarios, entonces hay que tener ojo en dónde nos posicionamos. Importante también ¿Qué es lo que podría pasar con la eliminación de estos feriados irrenunciables que, si bien responden a distintos hitos, tanto religiosos también como conmemorativos? También es importante saber que finalmente los feriados son una posibilidad en que las personas se encuentran, descansan, pueden estar un día en la casa, pueden estar junto a la familia, junto a los amigos, junto a las personas más queridas. Finalmente es un espacio, es poco los espacios de encuentro, los espacios de esparcimiento, de poder encontrarse y reunirse, o simplemente de no hacer nada. Porque también estamos con ese derecho de no hacer nada. No de ese ritmo que nos lleva siempre la producción, el trabajo, que los patrones nos quieren ver siempre productivos, siempre tan funcionales. También necesitamos esos días de... O sea, y ojalá no fueran solamente esos días. No, pues son poquitos. La vida entera. De hecho, los últimos 30 años ha ido disminuyendo radicalmente la cantidad de feriados en el territorio, y esto es una tendencia a nivel global. O sea, las políticas de Milei en Argentina dan cuenta de que incluso si nos pudiesen hacer trabajar más, lo harían. Lo están haciendo al otro lado de la cordillera. Entonces, hay que defender los feriados, y que no sean necesariamente feriados comerciales. Hay que defender los días administrativos, hay que defender los distintos derechos ganados, porque no nos olvidemos de esa vieja frase que ningún derecho ganado es un derecho garantizado. Hay que empezar a defenderlo después de ganar ese derecho, porque de lo contrario pasa esto, acción y reacción. Vemos cómo la patronal ahora avanza cuando ve que tiene el camino un poco más despejado para poder hacerlo. ¿Qué va a pasar cuando ya se cumpla un mes? Porque imagínate, estamos a una semana de haber asumido el nuevo gobierno y ya estamos con grandes noticias. O sea, ¿qué va a pasar el mes? Próximo año. A mí en realidad me preocupa un montón eso, y también pienso, bueno, como les decía adelante, más allá de las políticas que se quieran impulsar, más allá de los proyectos de ley que se propongan a través del Parlamento, me preocupa qué va a pasar con los civiles que en el fondo votaron, respaldaron estos gobiernos de ultraderecha, que ya se están organizando desde sus primeros levantamientos en lo inmediato. Recordemos los chaquetas amarillas, que fue una identidad de la ultraderecha acá en Chile durante la revuelta. Por lo tanto, esta misma gente ya está organizada. ¿Qué van a estar haciendo? ¿Cómo van a estar defendiendo las políticas de su gobierno? Eso a mí me da un poco de preocupación, de susto, pero confío en que vamos a ser capaces de organizarnos y de tener las ideas claras para poder actuar acorde a los tiempos. Sí, y no es menor que ni siquiera cumplirse una semana del gobierno de Kast, ya en estadísticas se estaba estableciendo bajo la CADEM que el 57% de la población aprueba la nueva gestión. Bueno, y eso, y ojo que el 57% es una cifra muy alta luego del 2010, de haber sido, creo que Piñera, claro, también haber asumido con una buena recepción desde la población. Así es. Oye, y bueno, están pasando hartas cosas más. No sé, ¿qué pensáis tú? ¿Nos vamos con algo de música y volvemos con el mismo tema para no embolarnos tanto? Porque quería hablar también de los recortes que ha habido en cultura, a propósito de estas leyes que están proyectando, de que después de los 30 años ya no puedes estudiar gratuitamente, que es un montón de cambios que se vienen, se están planteando y que le remueven el piso a un montón de personas. Démosle entonces con una musiquita para dejarlos conectados, pero déjame ver ya. Estamos ahí en la parte técnica, sí. Les contamos que todavía nos estamos enchufando en lo técnico, armando nuestro estudio. Si ustedes nos quieren ayudar económicamente, si nos quieren, si existe la posibilidad de que nos donen algo, de repente un sillón, algo así, pueden hacérnoslo saber. No garantizamos que nos sirvan todas las cosas que nos ofrezcan, porque a veces hay que ser efectivos también en qué cosas sí nos sirven y qué cosas no nos sirven para el estudio, pero esa disposición siempre nos ayuda. Recordamos que estamos transmitiendo desde Espacio Catarsis, un centro social ocupado acá en la ciudad de Valparaíso, y todo aquí se levanta a pulso, a autogestión y a cariño y convicción. Entonces también a veces hacen falta cosas materiales para poder resolver, o incluso a veces fuerza colectiva para poder resolver las cosas. Démosle entonces con La Revuelta Debe Destruir la Prisión de Rayerta, pero antes un susurro que interfiere la señal. ¿Algo que declarar, Juan? Mientras exista miseria, habrá rebelión. Mientras exista injusticia social, habrá subversión. Arriba los columnas. Radio La Lucha. Ecos y susurros que interfieren la señal. Para terminar, solamente puedo decir: muerte al Estado y viva la anarquía. Y dándole vuelta a todos estos acontecimientos de esta gran semana de haberse iniciado el gobierno de Kast, está también lo que es el presupuesto fiscal, porque llegaba este nuevo gobierno diciendo que el presupuesto fiscal era bastante negativo a las cifras que ellos esperaban, que estamos realmente en una crisis absoluta. Entonces llegan con este discurso de que el presupuesto fiscal es muy bajo, que se vienen grandes cambios, los que lo está adelantando. Claro. Y que por tanto no está poniendo ya como que estemos preparados. Sí, eso es interesante porque, bueno, no sé si es interesante la palabra, pero hace una característica de los gobiernos de la ultraderecha a nivel latinoamericano, de que advierten que el gasto fiscal se ha sostenido en los últimos años, en la última década, lo cual no necesariamente es mentira, porque tenemos que entender de que el Estado no es una empresa, el Estado no busca ganar dinero, sino que el Estado más bien busca sostener a una sociedad y administrarla, o al menos eso en teoría. Y en ese sentido, la visión de la ultraderecha, estas ultraderechas neoliberales, utilizan el argumento del gasto del Estado para justificar recortes que no son más que los mismos recortes que se han implementado durante todos los gobiernos de las patronales. En el fondo es seguir empobreciendo al obrero, seguir empobreciendo a la obrera, con la intención de ganar más ellos y ellas, esas clases populares. En ese sentido, el documento que habían entregado desde la oficina de José Antonio Kast era que de los 16 de los últimos 18 años Chile ha registrado déficit estructural, mientras que la deuda bruta del gobierno central pasa de un 5% del Producto Interno Bruto al 42% del Producto Interno Bruto de este periodo. Y a ello se suma que los ahorros en los fondos soberanos y otros activos del tesoro público se encuentran en mínimos históricos, lo que limita la capacidad del país para enfrentar eventuales crisis externas. Eso, perdón amigo, eso de como poner en alerta que son mínimos históricos, claro, es como ponerse el parche ante la herida para mira, ni me imagino qué puedan hacer con tanto, con entre recorte, es como... O sea, las platas van de un lado para otro y vemos como, por ejemplo, ya uno de los recortes importantes que van a plantear es ponerle una traba a la gratuidad después de los 30 años, lo cual, en términos de desarrollo de una sociedad, es un retroceso pero terrible, porque finalmente entendemos que posterior a los 30 años una persona va a ver limitadas las posibilidades de expansión, de crecimiento personal, debido a que el Estado quiere ahorrar dinero. Y en vez de ahorrar dinero en armas, en vez de ahorrar dinero en cosas que quizá podemos pasarlas por alto, se está ahorrando dinero en las proyecciones individuales. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la visión nuevamente de las clases privilegiadas, en donde no entienden lo complejo, lo frustrante, lo enajenante, alienante que puede llegar a ser que un individuo no encuentre más futuro que lo único que está haciendo. Por ejemplo, si está trabajando en algún trabajo, no vea la posibilidad de cambiarse de empleo, no vea la posibilidad de capacitarse, no vea la capacidad de descubrir otras dimensiones de su propio ser. Y eso es un castigo, eso es un martirio que vas a ir acompañando una vida llena de frustraciones. Pues entonces, en ese sentido, los avances que había habido en educación para que las personas pudiesen acceder a la educación de manera gratuita, obviamente no de la mano de los gobiernos de turno, sino más bien las torceduras de brazos que había logrado ahí la clase trabajadora, los sectores populares, a través de las protestas, a través de las demandas históricas, se habían logrado esto. La educación en la gratuidad en algunos aspectos de la educación, por ejemplo, mejoramiento de las escuelas técnicas, etcétera, etcétera. Todo esto, ahora vamos a ver un retroceso ante estas políticas que están impulsando el nuevo gobierno de turno. Y quienes son también los que se ven también más perjudicados, cuidadores, cuidadoras, claro, que muchas veces postergan sus estudios, postergan muchas cosas de su vida individual para poder cuidar a ese familiar, a esa persona cercana, a ese vínculo. Y también madres que fueron madres jóvenes, madres a los 20 y tantos, claro, que ya luego de haber tenido una maternidad quieren dedicarse a poder estudiar, a poder sacar alguna profesión después de los 30. Queda limitada claramente. Atada de brazos completamente. Y claramente son los de siempre. Los pobres, los que se ven perjudicados con estos recortes también del gobierno. Hubo más recortes igual, no solamente en la educación. Sí, pues, no, efectivamente. O sea, bueno, ahí tenemos que buscar las cifras exactas, ir como poniendo los puntos en cada aspecto, pero yo te diría que lo de la educación es uno de los más graves. El recorte, eso sí, uno de los fundamentales es el recorte en cultura, que también vamos a empezar a ver las consecuencias de eso dentro de muy poco. Y a propósito de la cultura, también ya se están viendo los cambios en los enfoques. Uno de esos cambios importantes que a mí me llamó bastante la atención es, por ejemplo, el de una de las páginas de gobierno. Vamos a verla acá. El servicio patrimonio, en donde tenía un objeto destacado, que era una forma de ir mostrando, de ir relevando cuáles objetos patrimoniales podían ir difundiéndose. El último del gobierno de Gabriel Boric, que es bastante simbólico en realidad este cambio, porque nos habla de un cambio de paradigma, fue la palabra picnic y un canasto hecho de mimbre, ¿ya? Describe de dónde viene la palabra picnic, habla de este canasto y nos muestra que se encontraba en el Museo Regional de la Aconcagua. Ahora, el que publica a partir de los nuevos funcionarios durante el gobierno de Kast, encontramos que el objeto destacado es un cáliz. Un cáliz proveniente del Museo Histórico Dominico. Y nos muestran ahí una imagen de un cáliz de oro con incrustaciones y todo, en el fondo un objeto religioso. Si bien entendemos acá que es un objeto, o sea, que tiene que ver con las visiones de la cultura, lo interesante acá es esos cambios de perspectiva, po, de qué ponen en valor, qué relevan y qué dicen, esto es importante ahora que la gente conozca. Y eso lo vamos a estar viendo en todas las dimensiones de este gobierno. Así también poner en valor cuál es el rol de la primera dama en este nuevo gobierno, cuál es el rol que podemos ver durante estos días. Bueno, al otro día de haber asumido, fue al Casino de la Moneda a servir comida. Así que al parecer el rol de la primera dama va a ser un rol bien servicial y bien en una cuestión más privada que pública, como en la política misma, sino que suscita a algo más de labor doméstico. Claro. O caritativo también podría ser. Claro, decirse. Y de género también. O sea, no era el José Antonio Cáceres el que estaba sirviendo los almuerzos. No, claramente. Por eso es alguna cuestión sumamente... También del pensar de lo caritativo, de que yo le sirvo a los más pobres, le sirvo, claro, a, yo le soy capaz de servirle al funcionario de el la moneda. El patrón buena onda. Sí, el patrón buena onda. Oye, vamos a enviar unos saluditos, ¿te parece? Ya, me parece. Enviamos saludos al periódico El Irreverente, quien nos dice: abrazos fraternos, compas, arriba los medios de comunicación en resistencia y al pueblo de los... Y al servicio. Y al servicio de los pueblos en lucha. Que se esparzan las ondas sonoras por todo el Alimapu, nos dicen les compas ahí del periódico El Irreverente, quienes nos contactaron a través de nuestro Instagram. Nuestro Instagram es La Lucha Radio. La Lucha Radio, recuerden que nos pueden escribir porque estamos al aire totalmente en vivo, siendo las 9:27 de la noche. Así es, y nos llega también un saludo en audio que lo vamos a poner ahora para que lo puedan escuchar. ¿Cómo están mis radiodifusores, horas favoritas? Oye, se escucha como un zumbido de fondo. Salió hace poco nomás, así como muy muy agudo. Vamos a ver. De repente qué... como a la mitad desde ahora la pausa musical. Ya, pues entonces vamos a ver eso también, porque les pusimos la pregunta en nuestro Instagram de cómo están recibiendo la señal. Si nos escuchamos, si quieren enviar saludos o desde dónde nos están escuchando, para que puedan participar aquí y hacer una retroalimentación de lo que está ocurriendo en nuestro programa. Ay, hiciste un video y todo y no me... Sí, hice un videito. ¿Ya te parece que nos vayamos con música y con algún susurro por ahí que quiera interferir la señal? Ya, me parece perfecto. Así que, ¿con qué música nos podríamos ir? Nos podríamos ir con, justamente con el vocalista que nos habló ahora. Podríamos irnos con Unidad Hardcore, la canción Tormento. Oye, y a propósito de esta canción, que es una canción que justamente habla de las políticas del CAS, se refiere al CAS y se refiere también a la lucha por la defensa del medio ambiente. Súper. Pero antes, un susurro. Pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora. Los que mejor podían devolver golpe por golpe. Y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros. Nos unimos y formamos un grupo anarquista. Un grupo de acción. Radio La Lucha. Ecos y susurros que interfieren la señal. ¡Vamos! vida. Ya. Yeah. ¿Estamos? Estamos. Oye, qué bueno, Unidad Hardcore. ¿No sí. estamos escuchando? Sí, no estamos escuchando. Sí, ¿por qué sí. no escucho por acá? Ahí sí. sí. sí. El retorno, lo que pasa es que era el retorno ahí. Que... ya, bueno. No, pero muy bueno, Unidad Hardcore. Sí, suena sí. bien. ¿Lo has ido a ver alguna vez? No. Yo tampoco. Vamos a ir. Oye, avisen cuando tengan tocatas para poder ir a escucharlo. Y bueno, comentarle si alguien se conectó recién a la señal que está escuchando La Lucha Radio en el programa La Editorial. Sí, oye, nos han llegado varios saluditos. Voy a leer uno que dice: un saludito a Alba y Libertad que están conmigo escuchando, preparándose para una nueva jornada escolar el día de mañana, abajo los muros de las prisiones. Oye, cómo van llegando los saludos. Nos llegaron también hartos saludos por el Instagram. Tenemos, por ejemplo, de saludo. Acá nos dicen: estamos desde Coyhaique, presente y dispuesto escuchándoles. Ahí les mandamos. Hasta Coyhaique llegan estas señales. Estos susurros que entran a tu cerebro. Enviamos saludos a Ñaco y a Maca, grandes amigues ahí de Coyhaique. Sí, que tienen una cerveza muy rica. Oye, sí, yo no he probado esa cerveza, no he tenido el gusto de probarla todavía. Yo tampoco. No, ¿también? Sí, sí. No, yo sí. Es muy rica y también tienen una como de jengibre. Cacha, espectacular. Enviamos también saluditos que nos piden por acá a través del Instagram a mi pareja Fiore, no es mi pareja, sino que estoy leyendo el texto, a mi pareja Fiore y a mi hijo Tristán. La mejor radio. Nos mandan dos fueguitos allí. Matibel nos comparte eso. Y también desde Kendoyo Valparaíso nos envían que se les había ido la señal, volvió, y le envían saludos a Lucuma y la Pichi. Oh, y dos caritas felices. Así que ahí nos están llegando los saludos. Oye, qué bacán que nos estén escuchando sí. desde distintas partes. Para nosotros es súper importante saber que estamos recibiendo sí. todo de vuelta. Y yo también escucho eso que nos escribió el compa de Unidad. También escucho como algo, como una interferencia. Como si estuviéramos en una fábrica. Claro. Como si no hubiésemos tomado una fábrica, amigo. Y hubiésemos instalado la radio. Vamos a ver qué puede ser. No, como sabría... una turbulencia. Ahí. Ahí sí. Sí. Ah, entonces era un tema eléctrico. Sí. Ya, buena, no, buena. Era un buena. Tema eléctrico el que estaba ahí ya. interfiriendo. Pasamos a otro tema ahora, pues, porque sí, po. Ya. Adiós, Kat. O sea, no nos interesan más. Ya pasamos un poquito el análisis de la semana, que es nuestro primer bloque. Nos olvidamos justamente de ese ser desagradable, pero nos quedamos también con las prácticas de ese ser y de sus séquitos. Sí, pero eso es algo que viene también con Boric. Sí, justamente. Y que es algo que también nosotros queremos ir profundizando durante todos estos episodios, porque a nosotros lo que nos importa es mucho la cuestión del espacio público, la reapropiación del espacio público, la apropiación de espacios abandonados, las ocupaciones. Entonces, es como nuestra línea editorial también que queremos ir instalando, porque estamos también desde Catarse en un proceso de defensa en donde queremos visibilizar que estos espacios son necesarios, y la reapropiación, la apropiación del espacio público también es muy importante, sobre todo de espacios abandonados. Así es, mucho se habla de que el primer territorio es nuestro cuerpo, y es muy acertado eso. Sin embargo, nuestro cuerpo también habita otro territorio. ¿Y a quién le pertenece ese territorio? ¿Cómo nos desenvolvemos en él? Es una pregunta importante que le da profundidad también a nuestra práctica política y colectiva en el cotidiano. Exactamente. Pero a lo que íbamos es que lo que yo te decía, que es una práctica que no solamente está con CAS, sino que CAS, como que se me olvida la T. CAS. Con CAS. Que viene también con Boric, que es la eliminación de los rucos en las calles. Justamente. Hoy día veía un matinal y durante todos estos días han ido transmitiendo cómo van sacando rucos desde Santiago. Una práctica que se ve como una práctica de política de seguridad, apelando también, los municipios durante estos últimos años han apelado mucho que es lo que es la prevención situacional, que es recuperar el espacio público, como sanearlo. ¿Y eso se llama? ¿Cuál es el concepto? Prevención situacional es una. Prevención situacional. Es cuando las políticas de seguridad no solamente están preocupadas de la delincuencia como in situ, del delincuente y las víctimas, sino también de prevenir desde el espacio público, desde el entorno físico, sobre todo de las ciudades. Entonces, ¿qué han hecho los municipios? Es instalar esta prevención situacional que. De prevención no tiene nada porque es bien reactiva, o sea, están... ¿Qué previenen? No, y porque en realidad están actuando por sobre algo que ya pasó. Claro. No están previniendo. Por tanto, ¿a qué apela esta prevención? Se basa un poco como en la teoría de las ventanas rotas, que su fundamento es de entender de que un edificio o cuando está con una ventana rota ya empieza a establecer que el edificio y su entorno se va quebrantando, se van ensuciando, ya se ve algo como abandonado. Entonces ya no solamente aparece después una ventana rota, sino que también aparece la puerta rota, la infraestructura rota, ya todo se va deteriorando. Entonces, ¿qué le han hecho los municipios? De entender de que tratan de hacer esta prevención, pero que sin embargo es una cuestión sumamente por fuera, pero que no ataca realmente a algo preventivo, ni ataca realmente a lo que es la problemática, por ejemplo, de las personas en situación de calle. Claro que muchas veces es una problemática que puede ser de salud mental, puede ser una problemática de dependencia por consumo, puede ser una problemática de falta de políticas sociales. Por ejemplo, la gente que jubila y que no tiene para cubrir un arriendo con ciertas condiciones, por ejemplo, para la persona de la tercera edad. En fin, hay un montón de causales que te pueden llevar a vivir en la calle. Por lo tanto, claro, pero no es como que la gente quiera molestar, que a veces también como que claro. Se plantea ahí desde un higienismo social y que los matinales hacen harto ese juego de tratar de mostrar como que el ruco, como que, bueno, cuando hablamos de ruco, si alguien no entiende el concepto, nos referimos a estas viviendas que se levantan de manera muy ligera y muy rápida en los espacios públicos. Unos palos con unas plásticos, es una vivienda temporal y claro, que no está pensada en el espacio público para ser vivienda. Claro. Y bueno, también me pregunto qué se instala desde la política pública para resolver este problema y no que simplemente sea un desalojo o destruir estos rucos, sino cuál es realmente la política pública que ejerce para poder atender a las personas en situación de calle. ¿Existe realmente un programa que resuelva las diversas necesidades de las personas que están en situación de calle? Que, como bien lo decías tú, que es una cuestión multidimensional, porque puede ir desde la salud mental, ir desde el consumo, ir desde también problemáticas familiares, violencia. Claro. Entonces, ¿existen realmente programas que respondan a esas necesidades, que puedan cubrir esta problemática y puedan responder a que exista un refugio y que pueda dar no solamente un alojo y un techo, sino que pueda resolver de manera integral en salud y en educación a las personas en situación de calle? Así es, yo me pregunto incluso si ha habido un seguimiento de experiencias de otras latitudes, de otros territorios que hayan sido efectivas y que hayan permitido incidir en estas estadísticas, por último. Porque en el fondo lo que vemos en la actualidad es una política de desplazamiento constante. Mueven a las personas de un lugar para después moverlas de otro lugar y así sucesivamente esas personas van recorriendo la ciudad de un lado a otro, pero en el fondo el problema no lo resuelven. Vemos cómo, por ejemplo, acá en la ciudad de Valparaíso desplazaron un montón de gente que vivía en unos rucos súper grandes en el borde costero, en donde está el muelle Barón, y esas personas se desplazaron hacia Avenida Francia, se desplazaron hacia otros sectores de la ciudad, pero en el fondo vuelven a ocupar lugares y vuelven ahí generando esos circuitos de desplazamiento de personas. Y Lo mismo ocurre con los campamentos, lo mismo ocurre con un montón de otras personas, con los trabajadores ambulantes dentro del metro. Entonces vamos viendo cómo la política no busca resolver, sino que busca solamente sostener un estigma sobre un grupo de personas específico, de indeseables, de inadaptados, pero que en el fondo no ayuda en nada. Solamente es como seguir echando a la gente para que los emperadores y los reyes puedan seguir avanzando ahí tranquilamente. Obviamente a menor escala y menos caricaturizado, pero nos referimos a esa gente que siente que está siguiendo el camino correcto. Exactamente. Y es preocupante que solamente el foco esté en poder recuperar el espacio público, pero que no haya un trabajo más profundo con las personas en situación de calle para saber en qué queda, qué pasa con su vida, qué pasa con no sé, que no exista este desplazamiento, porque no tiene ningún sentido que vayas derribando rucos si no estás construyendo una mejor vida para esa persona que está en esas condiciones. Así es, muchas personas, por ejemplo, construyen sus rucos y cerca de los lugares donde se entregan alimentos, cerca de las iglesias, cerca de algún hogar de Cristo o cerca de alguna institución de salud, por ejemplo, cerca de los CESFAM también construyen sus rucos, porque también ahí se evidencia otra necesidad. Pues, claro. Quien está expulsado de un techo también está expulsado del acceso al servicio de salud y se enferma constantemente probablemente. Entonces también vamos viendo ahí cómo este círculo empieza a volverse una problemática cada vez más grave, no para la persona afectada solamente, sino para la sociedad en su conjunto, que es una sociedad que de algún modo igual tiene que seguir financiando el sistema de salud, pero un sistema de salud que más enferma, que ayuda a las personas que están más graves, pero también a las personas que siguen asistiendo al sistema de salud, pero que se ven también afectadas por toda esta situación, por temas de higiene, por temas de violencia relacionada con la salud mental y con un montón de otras cosas que pueden ir ocurriendo y que en el fondo con una administración mucho más integral, mucho más profunda en su entendimiento, podrían realmente lograr algo más efectivo. Claramente. Acá en Valparaíso, por ejemplo, vimos que, bueno, vi yo, ¿no? Un aumento de personas en situación de calle desde la pandemia. Claro. Acá, estando nosotros en el espacio, participábamos de una olla que se hacía en el Liceo Técnico, y las personas se empezaron a alojar ahí en Avenida Francia. Antes de la pandemia no había tal cantidad de personas en situación de calle, al menos en esa avenida. Luego, o sea, estando en pandemia, hubo bastante ruco en Avenida Francia que se reconocía ya un poco lo que estaba sucediendo en ese entonces, que era, detuvo la ciudad entera, detuvo la vida de muchos. Entonces se visibilizaba más la presencia de las personas en situación de calle. Y lo otro es que claramente no es algo fácil poder tratar con programas que puedan acoger a las personas en situación de calle, porque, bueno, habiendo también trabajado en un programa, en un Quiero Mi Barrio, pude estar también muy, muy cercano a la realidad en que, claro, las personas los desalojan, los sacan de los rucos, dicen, viene, no sé, seguridad del municipio, los trasladan para algún albergue, pero ese albergue no tiene las condiciones adecuadas para poder acogerlos. O sea, claro, simplemente es cama, claro. Cama, comida. No es menor claramente para ellos en el contexto en el que están. Sin embargo, tiene que haber otro tipo de herramientas que puedan trabajar de manera mucho más profunda y de manera más integral en lo que es la salud mental, en lo que es la educación y en lo que es también el consumo problemático de estas personas. Así es, porque en el fondo no podemos salvarnos solos o solas. Un factor evolutivo fundamental en las especies es el apoyo mutuo, es la solidaridad, es el poder contribuir colectivamente al desarrollo de nuestra especie y de las demás especies. Y en ese sentido, si no buscamos políticas públicas que beneficien al conjunto, que puedan entender en mayor profundidad las complejidades del desarrollo de las sociedades, estamos perdidos y perdidas porque solamente estamos respondiendo a necesidades puntuales de un grupo específico de la sociedad. Uh-huh. Y eso es lo que se ha ido arrastrando a través del tiempo. Por eso se justifican un montón de matanzas, un montón de abandono. Y no debiese ser así. Tenemos la capacidad técnica y la capacidad intelectual para poder resolver esos problemas. Entonces, ¿qué está pasando? Un tema interesante. Yo creo que si alguien es más especializado, especializada en este tema y quiere venir a hablar sobre su experiencia, quizás como trabajadoras que puedan haber tenido una labor ya más directa, lo invitamos también a poder participar del programa, porque creo que es un tema poco visibilizado. ¿Qué pasa con las personas en situación de calle que están viviendo en rucos, con esos rucos que luego llega las fuerzas especiales, los sacan? ¿Y qué pasa con ellos? ¿Dónde están los programas que atienden a estas personas? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es la política pública que está ejerciendo el Estado para resolver estas situaciones y que va en aumento? Así es. Bueno, pero también vemos que hay políticas que trascienden incluso los gobiernos de turno, y ahí viene lo preocupante. Una de esas políticas es una tendencia del diseño urbanístico. Uh-huh. ¿Te parece si pasamos a ese tema? Es la llamada, y no sé si ustedes habían escuchado sobre este término, que es la arquitectura hostil. La arquitectura hostil es una, como les decía, una tendencia al diseño urbano y que busca establecer funciones específicas de los espacios públicos. Miren qué complejo, porque en el fondo lo que buscan estas personas macabras, porque no tienen otra definición, estas gentes macabras, es establecer un uso único del espacio público. Podemos aquí ver situaciones graves, como por ejemplo empezar a diseñar bancas o lugares en las plazas donde nadie se pueda acostar, para evitar que la gente duerma allí, que es lo más evidente y lo que solemos ver, que si no lo pone el municipio, a veces lo pone hasta la misma gente, le ponen pinchos, por ejemplo, al borde de una pared para que la gente no se siente allí, pero también incluso para persuadir en prácticas que ya son propias de la cultura urbana, por ejemplo, las personas que se desplazan en las tablas de skate. Uh-huh. Allí vemos cómo también esta arquitectura hostil busca eliminar que la gente se desplace de esa manera por la ciudad. En el fondo, lo que se está estableciendo es que la ciudad tiene una sola función. Uh-huh. Y se resta, se anula la autonomía de las personas para poder resolver sus propias necesidades y para sentirse parte de la ciudad. En la medida que la misma arquitectura te dice que tú no eres parte de la ciudad, ¿cómo después esperan estas personas que la gente participe de los votos, que participe de los debates, que participe de la vida urbana cuando no se le permite participar libremente? ¿Tú participarías de un lugar donde te digan, mira, puedes estar acá, pero solamente se hace esto y lo otro? O sea, no puedes hacerlo autónomamente, no puede brillar allí tu particularidad, tu peculiaridad. Eso no puede existir. Entonces allí aparece esta arquitectura hostil como una forma de evitar que la gente duerma en las calles o utilice las plazas para una cosa distinta, que no sea pasear, por ejemplo. Y así vamos a encontrar un montón de cosas. Obviamente va de la mano con un montón de otras tendencias de cómo se organiza la urbe, por ejemplo, establecer soluciones para las aglomeraciones de gente, que también puede ser algo práctico. O sea, ya, todos van a circular por la derecha para que de esta manera no se generen aglomeraciones en calles donde pasan, no sé, 10.000 personas al día. Pero eso se empieza como a distorsionar en el camino y se empieza a volver una cosa macabra, en donde finalmente se dice, ya, ahora ya nadie se puede acostar aquí, nadie puede dormir aquí, incluso si estás cansado no puedes sentarte. Como esas paradas, por ejemplo, que hemos visto de micro, que es como para poner las nalgas nomás ahí, así. Sí, porque es como una, es como un fierro nomás, así que está en altura, que no te permite sentarte, que estáis súper incómodo y que claramente, nuevamente, es para las clases populares, porque en el fondo es para mantener ahí un orden social establecido más que otra cosa. Porque ¿quién sale perjudicado? Sí, pues los pobres, uno mismo que va en la micro. Ese va a ser el lema de esta radio. Sí, bueno. Aquí, por ejemplo, se hace una referencia histórica, estoy buscando a propósito del concepto en Wikipedia, se hace una referencia histórica, dice que desde la industrialización las ciudades se han puesto al servicio de la movilidad, el comercio y el consumo en aras de la productividad. ¿Ya? Esta orientación histórica acaba haciendo de la ciudad un medio hostil para muchos colectivos. Niños, discapacitados, ancianos, madres, jóvenes que no pueden realizar actividades no productivas. Sentarse rodeados de silencio, descansar, beber agua potable sin coste, etc. Desde un punto de vista, las ciudades necesitan ponerse al servicio de sus ciudadanos y atender todas estas necesidades de socialización y cuidado. Aquí, por ejemplo, nos podemos remitir a Tonucci, un educador italiano, quien plantea que la ciudad no está habilitada para los niños y niñas, y a través de una serie de caricaturas cuestiona y problematiza cómo existe la ciudad, e incluso una de sus tesis más importantes es que los niños de las generaciones actuales nacen con una profunda depresión porque son esclavos, están escondidos dentro del departamento y no pueden salir a jugar con otros niños porque es muy peligroso, porque pasan muchos autos. Entonces eso lo hace cada vez más complejo que los niños y niñas puedan vivir una infancia, por ejemplo, como la vivimos nosotras o como la vivieron nuestros abuelos o abuelas. ¿Ya? Entonces ahí vamos viendo cómo se va complejizando acá el uso del espacio público, y todo esto nos lleva nuevamente a el uso de los espacios, por ejemplo, abandonados, como es el caso de Espacio Catarsis, que era un edificio abandonado y que finalmente se convierte en un centro social por toda la gente que empezó a participar acá, que empezó a resolver necesidades, que transformó un edificio abandonado en un centro cultural de acceso para todas y todos. Claro, y bajo esas lógicas capitalistas de la ciudad, de cómo se conforma, de cómo se planifica, es justamente la recuperación de estos espacios abandonados la que no está dentro de sus lógicas de planificación dentro de la ciudad, porque no responden a algo funcional al capital o algo productivo también a lo económico, sino que y también atenta contra el privado. Claro. Oye, y estos ejemplos. El ejemplo más clásico, por ejemplo, son poner las espinitas o poner esos pasamanos chiquititos que hay en las bancas de cemento, así como para que quepa una persona en cada espacio, pero no te puedas acostar allí. Pero, por ejemplo, en Alemania hicieron sacaron la banca y pusieron una roca. Entonces la roca, al tener una forma irregular, la gente se podía sentar allí, pero no se podía quedar mucho rato porque era incómodo. Y también, por ejemplo, dentro de del transporte público, reducir los callejones para poder entrar y salir, para que por un lado la gente pase específicamente por un lugar, pero también para que no pueda llevar bultos, no pueda moverse de una manera que no sea la establecida. O sea, yo creo que eso más que nada es para no... O para que no se salte los torniquetes. Para que no se salte los torniquetes, porque veo la foto. Claro, sí. Bueno, ya nos quedan solamente 6 minutos de programa y recordarles que estamos en vivo desde Espacio Catarsis, un espacio ocupado y recuperado desde el año 2019. Ya llevamos, este año se cumplen 7 años de su recuperación. Actualmente vivimos un proceso judicial contra Tecnored, que es el propietario de la infraestructura y que pide su restitución. Nosotros como Catarsis, como Asamblea de Defensa, estamos siempre en alerta, tratando de visibilizar esta problemática, porque es una problemática que nos aqueja arduamente debido a todo lo que conlleva en la labor acá dentro del espacio, donde participan alrededor de 20 talleres semanalmente, talleres que dan clases, pero a su vez también se suman otros talleres que son de espacios permanentes, perdón, claro. Que son mecánica de bici, que son de serigrafía, que es biblioteca, que es editorial y que es de alguno que se me... Tatuajes. De tatuajes. Serigrafía. Ah, y reparación también de objeto electrónico. Y reparación de objeto electrónico y ensayo de... no sé de qué es. ¿De danza? No, amigo, estoy desconectado. De acá estoy metido en Instagram así todo el rato. Lo que pasa es que estaba viendo que nos comentaban a propósito de la arquitectura hostil. Ah, ya. Sí. Coméntalo, pum. Sí. Una de las auditoras nos pone: hay un concepto en geografía de la población que expone sobre los no lugares, espacios destinados, que justamente el concepto de Marc Augé, que es tremendo ensayo, léanlo por favor. Y eso lo podemos ya profundizar en la próxima, en el próximo programa, porque recuerden que nosotros vamos a estar con síntesis semanal de la semana, pero también nuestra línea editorial es sobre los espacios públicos para visibilizar lo que es la ocupación y recuperación del espacio. Así es. Oye, quiero, ya cerrando esto, quiero dar, dar aviso de una actividad que ya la habíamos comentado en nuestro lanzamiento, pero para darle, para recordar, es que el 22, el domingo 22, en La Maestranza habrá un conversatorio llamado Trayectorias y Estrategias de Espacios en Resistencia. Acá van a estar presentes distintos espacios ocupados y comunitarios de Valparaíso, como por ejemplo Catarsis, va a estar Hormiguero, va a estar La Raíz, va a estar Multiespacio y me imagino que muchos otros espacios más que están por confirmar. Esto es dentro del marco de una actividad que se va a realizar el día domingo, que es justamente de lo que estamos hablando, que es en defensa de lo que es Maestranza, ya que EFE se hace presente con la organización. Existen 5 organizaciones en Maestranza y EFE se pronuncia para hacer desalojo de estas organizaciones para el día 29 de marzo, creo que es. Claro, les no dieron recuerdo. Como... Ah, 3 de marzo. 31 de marzo. 31 de marzo. Eso. Sí. ¿Tú quieres decir algo más? No, comentar también una efeméride, que un día como hoy, 18 de marzo, muere el compañero Javier Recabarren Olivares, anarquista antiempecista, pero esto es bien interesante porque él tenía 11 años uh-huh. al momento de su muerte y estuvo activo manifestándose en contra de el, como del ay, ¿cómo llamarlo? De la captura de estar encarcelado del cautiverio, esa era la palabra que buscaba, muchas gracias aquí que nos dicen dentro del estudio, del cautiverio de un oso que de uno de los zoológicos de allí de Santiago, si no me equivoco, ¿no? Sí, un oso polar justamente. Entonces también ahí vemos cómo el compromiso, cómo la conciencia de la realidad, una visión crítica, una visión sensible del mundo que nos rodea, se desarrolla muy temprana edad. No es un tema solamente de la adultez y a veces desde el adultocentrismo nos olvidamos de eso, así que recordamos un día como hoy a Javier Recabarren Olivares, anarquista antiespecista, que fallece. Él fallece, muere atropellado por un bus. Entonces es importante también poder buscar esta memoria y dar cuenta de que la sensibilidad ante el mundo es algo que ocurre desde muy temprano y no se necesitan grandes construcciones ideológicas para entender que un zoológico, por ejemplo, es una cárcel y que la escuela, los ritmos de trabajo también son muchas veces una cárcel y por eso tenemos que cuestionar el sistema o las rutinas donde nos obligan a vivir. Construyamos nuestros propios horizontes. Exactamente. Y por último, recordar que el 27 de marzo, en conmemoración del 29 de marzo, que se viene claro. ya pronto, va a haber una proyección sobre el documental de Paulina Aguirre, que lo protagoniza el papá de Paulina Aguirre, acá en Espacio Catarsis, el día 27, creo que es viernes. Así es. Oye, también comentarles que ya tenemos programación para nuestra parrilla, para la parrilla de la radio. Comentamos dos programitas que van a estar sonando. El primero es Rock y Territorio. Rock y Territorio es un programa impulsado por los compañeros de El Terral y que a través de la música rock van analizando también las luchas medioambientales de este territorio conocido como Chile. Además de eso, vamos a estar retransmitiendo el noticiero Latinoamérica Rompe el Cerco, que es una publicación mensual de las luchas del continente americano. Esto de la mano con Radio Amapola. Y también se viene otro programa que es sobre modificación corporal, que va a estar sonando al parecer todos los viernes. Así que ahí ya tenemos tres programitas, aparte del programa editorial, la editorial, que vamos a estar todos los miércoles de 9 a 10. Así es, así que claro, vamos a estar publicando en el Instagram los horarios de nuestros programas para que puedan ir escuchándolos y los programas también que vamos a estar retransmitiendo. Sí. Y agradecidas también, pues agradecidas de todas las personas que nos han escuchado desde el lanzamiento, que no son pocas. Yo tenía menos expectativas de nuestra audiencia, pero es bastante buena nuestra audiencia, le agradecemos mucho, de verdad, esto se hace con mucho cariño, con mucha convicción y con muchos sueños también de poder levantar una radio y poder darle fuerza también a los medios de comunicación libres e informales. Así es, enviamos un tremendo saludo a Radio Raíces del sur del territorio, enviamos un saludo también a la Radio Placeres, que comenzó con Conciencia de Cucaracha, lo estrenaron el viernes pasado, su programa editorial, y enviamos también un abrazo tremendo al periódico El Irreverente, que nos estaban escuchando, también nos estaban allí devolviendo cómo se escuchaba el programa, y bueno, a toda la gente que nos escuchó, a la gente que nos envió aportes económicos también para sostener este medio, y bueno, vamos a continuar con la convicción aquí de que podemos generar comunicación desde abajo y hacia la izquierda, ojalá. Exactamente. O más allá de la izquierda, no sé. Así que nos escuchamos el próximo miércoles a la misma hora en el mismo lugar. Estás escuchando Radio La Lucha. Estoy aquí porque soy capaz de amar precisamente. Puedo amar y amo absolutamente la vida, amo vivir en condiciones de tranquilidad. Espero recuperar absolutamente ese derecho, el derecho de poder tener mi familia, el derecho de tener hijos y vivir tranquila. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Radio La Lucha. Ecos y susurros que interfieren la señal. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos. Llevo garencerro.